mind won't erase. And I know I can't say goodbye. Well, like night and day, like night and day. Just nights and days that we while away. They're just nights and days, just nights and days. Ah. Nonagésimo tercer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abrimos con Night and Day por Sara Blasco durante una sesión del canal de YouTube Soul Kitchen. Sara Elizabeth Blasco nació en 1976 en Australia y desde abril del 2002 recorre un camino solista tras alejarse de la banda Aquies. En la operación técnica Le Turqué al Azar, en la producción online Mecha Carrizo, Diego Scliar generando núcleo y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Hola. Sí, no hay que locutar con un caramelo en la boca. No. Él es Sandro Mesadra. Muy buenos días y gracias por invitarme. Docente, investigador, activista. Italiano. El concepto mismo de capital, el capital como potencia material, no es algo económico. El concepto mismo de capital es un concepto político y la acción del capital es una acción política en el sentido de que organiza de una manera muy radical formas de vida. Destruye formas de vida y plantea nuevas formas de vida. Entonces yo creo que no estamos hablando simplemente de economía. Estamos hablando de política en el sentido más radical. ¿Cómo enfrentar esta potencia material y política que es el capital? Es la pregunta que nos queda para plantear y responder. El concepto mismo de capital destruye formas de vida. Me llamó mucho la atención en los últimos años el debate que hay en América Latina sobre neo-extractivismo. El concepto de extracción nos permite, por un lado, de describir, de nombrar esta dimensión global del capitalismo contemporáneo, y por otro lado de analizar las implicaciones extremadamente heterogéneas que estas operaciones tienen en los distintos territorios. Desde un punto de vista político, yo creo que esta distinción entre disposición y explotación de una manera reproduce lo que es un problema político muy grande hoy, que es justamente la dificultad de comunicación entre luchas que se desarrollan en contra del extractivismo en sentido estrecho y que muchas veces son nombradas como luchas medioambientales, y luchas que se desarrollan no solamente adentro de las fábricas a partir del trabajo salariado, sino en los territorios y las periferias metropolitanas. Hay otras operaciones del capital hoy que son operaciones extractivas. Por ejemplo, los grandes proyectos de renovación urbana y el llamado proceso de gentrification es algo que se puede analizar bajo la perspectiva de la extracción. Hay una alianza entre capital financiero y capital inmobiliario que se enfrenta directamente con la cooperación social que hace, que produce la ciudad. Se podrían nombrar otras operaciones, pero ahora no falta tiempo. En este momento nos fuimos a una tanda y Sandro Mesadra salió al patio de la tribu a fumar un cigarrillo, pero en los podcasts eso no va. Y bueno, creo que hoy hace falta ir más allá de esta descripción negativa, entre comillas, de la crisis del Estado Nacional y tratar de describir de una manera positiva, entre comillas, lo que el Estado es hoy, porque el Estado queda siendo un actor muy importante. En América Latina ha sido un actor muy importante en el manejo de la inserción en el mercado mundial, en el manejo de la interdependencia, y en el mismo tiempo en muchos países latinoamericanos el Estado-Nación ha desarrollado políticas de inclusión social. Son dos rasgos, hay otros, y habría que analizar en qué manera estos dos rasgos se articulan entre ellos. La pregunta sería si hay contradicciones entre estas dos funciones fundamentales del Estado Nacional. Vos podés imaginarte una situación, un país donde hay adentro del Estado una hegemonía de izquierda, una retórica de izquierda muy dura, y afuera hay una sociedad totalmente individualizada, totalmente neoliberal. Creo que haya en América Latina ejemplos de este tipo. Justamente lo que conta es que lo que pasa afuera del Estado. Yo no niego que el Estado pueda jugar un papel, pero sin desarrollo en el mismo tiempo de una autonomía social, de contrapoder social, el papel del Estado va a ser un papel de reproducción de las relaciones de poder. Se puede cambiar algo, pero no mucho. Paradójicamente, el Estado no es más un actor unitario. En este sentido, sería importante ir más allá de la contraposición sencilla entre Estado y crítica del Estado. Sería importante plantear otra posición. Sería importante intentar, y muchos movimientos sociales lo hacen, ¿no? En Argentina, pero también en otros países latinoamericanos, de entender si es posible apropiarse de estructuras estatuales, manejar relaciones específicas con estructuras estatuales que pueden jugar un papel positivo en las luchas. El punto fundamental para mí es replantear una teoría de las instituciones. Una teoría de las instituciones en que el punto fundamental es imaginar nuevas instituciones comunes. Pero en el mismo tiempo, en el proceso de construcción de estas nuevas instituciones comunes, hay la posibilidad de manejar de una manera inteligente, nueva, la relación con pedazos de instituciones estatuales. Y bueno, la izquierda es un concepto bastante amplio. Me parece que en general hay una tendencia dentro de la izquierda a imaginar el Estado como una herramienta que puede ser tomada y hecha funcional a un proceso de transformación social. Yo creo que eso es un planteo bastante ingenuo. Es un planteo que no toma en cuenta el hecho de que en estos años el Estado mismo cambió, que hay una racionalidad neoliberal que penetró en las estructuras sociales más allá de las retóricas antineoliberales de muchos gobiernos latinoamericanos. La denuncia es muy importante, la denuncia de la violencia, de la explotación. Pero hay investigación política cuando hay algo más, cuando hay la capacidad de detectar potencialidades. Creo que sea necesario dar una pelea adentro de la idea misma de desarrollo. Creo que sea necesario inventar una nueva manera de entender y practicar el desarrollo, porque enfrente a la pobreza urbana hay una necesidad de desarrollo. Podemos inventar otra palabra, la podemos inventar, pero hay una necesidad de producir riqueza y de distribuir esta riqueza de una manera distinta de la manera en que ha sido distribuida en estas décadas. Chao, hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes. Matthew Robert Cooper, miniatura 2.

Aaron Funk nació el 11 de enero de 1975. Es productor e intérprete de música electrónica desde Winnipeg, Manitoba, Canadá. Hugh Chrome Cylinder Box Unfolding es su álbum lanzado en el año 2004 bajo el seudónimo de Venetian Snares. Siguiendo el estilo musical que ya había insinuado en Winter in the Belly of a Snake, este nuevo álbum conserva 13 temas, entre los que se encuentran el que escuchamos, Cadmium Land Jacket. Si les da curiosidad, chequen este disco de Venetian Snares, Hugh Chrome Cylinder Box Unfolding, que fue creado a base de algoritmos y ecuaciones matemáticas. Desde Beermont y el año 2011, Woody crea electrónica, pop psicodélico y música experimental. Lo escuchamos con el tema Tonight. no es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando, dos, al, tres, sur, cuatro, apoyá, cinco, las, seis, palmas, siete, sobre, ocho, tu, nueve, pecho, diez, aspirá, once, y, doce, expirá, trece, profundamente, catorce, cerrá, quince, los, dieciséis, ojos, diecisiete, pensá, dieciocho, en, diecinueve, alguien, veinte, que, veintiuno, te, veintidós, acalore. 23. Decile. 24. Tú. 25. Mejor. 26. Palabra. 27. Abrí. 28. Los. 29. Ojos. 30. Sentate. 31. En. 32. El. 33. Piso. La puerta secreta. La puerta secreta. Secreta. Secreta. Secreta. Secreta. Secreta. Secreta. Radio Arte. Radio Arte. Radio Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Sonidos contemporáneos. Soundscapes. Radiodrama. Radiodrama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Abrimos la puerta secreta para encontrar The Garden of Forking Paths, el jardín de los senderos que se bifurcan, que además de ser el título de un cuento de Jorge Luis Borges, es el nombre del primer disco larga duración de Jeffre Cantú Ledesma, un músico radicado en San Francisco. Evitando el procesamiento de su laptop, el álbum fue creado con una variedad de soportes de grabación que incluyen al cassette, el microcassette y la cinta abierta, y un pequeño arsenal de stop boxes empleadas en una gran cantidad de instrumentos, desde la guitarra eléctrica al gong. Además del registro en su estudio, Jeffre encontró varios sitios en las cercanías de Merriam Headlands, justo al norte de San Francisco, que fueron usados como puntos específicos de grabación al aire libre. La temática de esta obra gira en torno a los sueños, la memoria, la muerte, el nacimiento, lo infinito y lo laberíntico en la música, donde las canciones se escriben a medida que emergen lentamente del proceso mismo de hacer música. Jeffre Cantú Ledesma es cofundador del sello discográfico Root Strata y comenzó su carrera en la banda Tarentel. Pero The Garden of Forking Paths fue editado el 1 de junio del año 2007 y creado entre el otoño del 2005 y la primavera del año siguiente. Usó instrumentos que van desde las guitarras acústicas y eléctricas, al gong, la Yoruti Box, un armonio, cuencos, electrónica y platillos. Vamos a escuchar entonces a Jeffre Cantú Ledesma con el track Aberration of a Starlight. Así vamos volviendo a cerrar la puerta secreta tras descubrir a Jeffrey Cantu Ledesma. Nos vamos al sueño escuchando Farewell Transmission from the Holy Ghost, otra pieza de su autoría. Y así les decimos hasta mañana. Que tengan muy dulces sueños. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.